con tanta eficacia con Ecuador. También el tema del narcotráfico es un tema que nos obliga a trabajar juntos. Y por eso también establecimos un cronograma para poder afrontar ese flagelo con más efectividad. Entre los acuerdos logrados en el denominado Encuentro por la Paz, Santos informó que la patria de Bolívar y Chávez se comprometía a investigar la presunta violación de los derechos humanos de los colombianos y la invasión del espacio aéreo del hermano país. Cultura. Para celebrar el Día Internacional de la Bibliodiversidad, los libros sorprenden gratamente al pueblo venezolano. Se trata de una actividad efectuada desde este lunes en la Plaza Bolívar de Caracas, donde los textos son encontrados por los transeúntes y se los pueden llevar gratuitamente. La presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, precisó que de qué trata la bibliodiversidad. Acuñaron hace algunos años la Alianza Internacional de Editores Independientes. Es el tema que ha sido debatido en la FILBEN de este año y nosotros nos hemos querido sumar a esta iniciativa, que es una iniciativa de resistencia de las editores independientes alternativos del mundo para favorecer la pluralidad en el origen de los libros que son puestos a la disposición del lector y de la lectora. Lo que hemos hecho es liberar libros, así se llama la acción. En otros países le llaman la suma de libros, nosotros aquí adoptamos otros términos que también se usan, que es liberar libros, son nuestros libros personales. Cada quien de su biblioteca personal te trajo libros, porque no es una distribución gratuita del Estado, es el Estado apoyando a los ciudadanos en ese compartir y en ese promover la lectura. A esta celebración también se le conoce como el Día B. Y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en aras de promocionar el libro y la lectura, invita al pueblo a donar un texto con un mensaje de afecto para quien lo encuentre. La singularidad de esta actividad radica en dejarlo en una plaza, metro o camioneta de pasajeros. Son las 12:08 minutos. En el marco del concurso de obras para autores inéditos, edición 2015, la institución Monte Ávila Editores Latinoamericana anunció a las personas interesadas en participar que podrán hacerlo presentando sus trabajos en formato digital CD. Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de esta editorial, indicó que esta modificación en las bases del concurso facilitará la inscripción del público en general. En esta ocasión estamos hablando sobre la modificación de las bases del concurso de obras para autores inéditos que tradicionalmente Monte Ávila Editores Latinoamericana ha dado a conocer al público para estimular, promocionar los nuevos talentos en las áreas de literatura infantil, narrativa, ensayo y poesía. Como dije, en esta edición del concurso de obras para autores inéditos ha sufrido una modificación en el sentido de que los concursantes o los participantes podrían consignar sus obras en un original y tres copias, pero en formato CD, no en papel. Esta modificación obedece al interés de facilitar la participación del público en este concurso. Cabrera además recordó que en esta 13ª edición del certamen podrán participar escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país, que no hayan publicado libros y que no tengan compromisos editoriales o participen en otro galardón literario. Para mayor información sobre los premios en cada género, así como de los requisitos para concursar, los interesados pueden visitar el portal web de Monte Ávila Editores o en Facebook también. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes 25 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, la agrupación Jorge Rivera y su Jazz 7 ofrecerá una velada de jazz, cumbia, bossa, guaracha y mucho más en PDVSA La Estancia, ubicado en Altamira. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural, quien indicó que Jorge Rivera y su Jazz 7 es una agrupación formada por 7 excelentes músicos de larga trayectoria, dedicada a enaltecer nuestros ritmos autóctonos, afrocaribeños y latinos. Desde la estancia Brasil Cultural de la Nueva PDVSA invita a las caraqueñas y caraqueños a disfrutar de una velada de jazz con un delicioso café Cóndor, quien ofrecerá lo mejor de la música de jazz. Así que la invitación es para que vengan a disfrutar aquí en PDVSA la estancia. Asimismo, invitamos a la colectividad en general a participar del Gran Bala Jazz de Libro este sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana desde la sede del Brazo Social y Cultural de la Industria Petrolera, ubicada a pocos pasos de la estación del Metro de Altamira. Esta actividad contará con la colaboración de la Fundación Biblioteca Ayacucho, caracterizada por ser una de las editoriales de mayor trascendencia en el ámbito cultural latinoamericano. Cada persona podrá intercambiar un máximo de 3 libros sin excepción. Los libros deben estar en buen estado, sin roturas ni manchas. No se aceptarán libros escolares, revistas, manuales, leyes o textos religiosos sin excepción. Es además importante destacar que los libros infantiles se intercambiarán solo por textos del mismo género. Recuerden, corran la voz y no se pierdan este super Kambala Jazz. Asimismo, Reynoso añadió que estas actividades están enmarcadas en el ciclo musical Todos entre Jazz, el cual realiza diversas actividades para el disfrute de toda la población venezolana. La invitación es para el público en general a asistir y disfrutar de este concierto e intercambio de libros que este recinto cultural ha preparado para todas y todos. Son las 12 minutos. La primera temporada teatral del Círculo Escénico llegó el pasado 18 de septiembre a la sala Doris Wells de la Casa del Artista, la cual contará con piezas de diferentes temas y se presentarán durante 6 fines de semana continuos, ofreciéndole al público presente obras teatrales que mostrarán el talento de jóvenes actores. El grupo emergente Círculo Escénico está conformado por 10 agrupaciones de teatro, totalmente nuevas en la escena nacional e integradas por el talento joven. Así lo informó Robert Cedeño, el ex coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Casa del Artista. Esta vez pues estamos presentando en la Fundación Casa del Artista la primera temporada teatral del Círculo Escénico. Son grupos que están conformados por gente jóvenes y que bueno, decidieron a través de un llamado que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura promocionarnos nuestros nuevos talentos, se atrevieron a conformar esta primera temporada. Les traemos a todos a partir de esta semana, es Alto Voltaje con la obra El Rinoceronte, que es el 25 a las 6 de la tarde, y el sábado estará Producciones con El Reino de Bambina a las 3 de la tarde. Entrada 160 bolívares, así que no nos queda otra que invitar a toda Caracas, a todo el país, a que apoyen al talento nacional, a que apoyen al talento joven, a los movimientos emergentes. Los días viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde las obras para adultos y los días sábados a las 3 de la tarde las obras infantiles. Esta temporada teatral finalizará el próximo 25 de octubre. Las entradas para todas las obras podrán ser adquiridas en el portal web tuticket.com o en las taquillas del teatro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el próximo 30 de septiembre, en el marco del Festival Caracas Mírala en Corto, la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte convoca a realizadores a entregar los físicos de cortos en español que podrán ser proyectados en el Cine Cipreses, ubicado en el centro de Caracas. Así lo informó Joan Bernet, directora de Artes Escénicas y Musicales de la Fundación. La invitación es para recordarles que hasta el 30 de septiembre tienen la oportunidad de remitir al Museo del Teclado su muestra de Caracas Mírala en Corto en formato Blu-ray o DVD. Los cortos que sean seleccionados serán proyectados en la pantalla del Cine Cipreses, ubicado en la Parroquia Santa Teresa, frente al Teatro Nacional. Están invitados a visitar nuestra sala. En general, la temática de los cortos es libre. Las disciplinas son videoclip, ficción, animación. Asimismo, Bernet también indicó que podrán participar trabajos audiovisuales realizados con cámaras semiprofesionales, caseras y cámaras de celulares, mínimo 8 megapíxeles, con una duración de máximo 6 minutos, incluyendo créditos y cortinas. La dirección para consignar los cortos, así como las bases de la convocatoria, se encuentran en el portal web www.fundarte.gov.ve. Son las 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Actualmente, Alejandra Seplaqui, cineasta y una de las productoras de la película venezolana Radiografía de un Crimen, se encuentra elaborando un proyecto documental llamado Caracas Caramelo, que trata de la alimentación en el país. Para la realización de esta producción, la realizadora hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con él mismo, proporcionando material fílmico y documental. Es una investigación que tiene que ver sobre la alimentación, donde los índices bajísimos en Venezuela, la FAO saca a Venezuela del mapa del hambre, sin embargo tenemos un problema galopante de sobrepeso. 7 de cada 10 venezolanos tienen sobrepeso, vamos a ser el país más gordo de América Latina en 5 años. El proyecto tiene que ver con averiguar, investigar, preguntarse el por qué, cómo llegamos hasta aquí, qué es lo que nos pasa, qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo, por qué estamos comiendo de esta manera. La película busca hacer una reconstrucción histórica de cómo era la mesa caraqueña en otras épocas, en los 60, en los 70, en los 80. Y entonces estoy buscando material de video, archivos de Super 8, de toda aquella persona que tenga fotos familiares de su mamá cocinando. Estamos recibiendo materiales, la gente que tiene Super 8, la estamos pidiendo por favor que nos dé las cintas y nosotros las digitalizamos y se las damos en recompensa. Para quienes deseen cooperar con este trabajo documental, pueden hacer llegar esos trabajos, valga la repetición, a través de las redes sociales en Facebook Caracas Caramelo o en Twitter como arroba Caracas Caramelo. Finalmente pueden acudir a las redes personales de la cineasta venezolana. En Twitter la encuentran como arroba Ale Seplaqui y en Facebook es Alejandra Seplaqui Cine. Hasta el mes de diciembre, la colectividad podrá disfrutar de la exposición Más allá de la ilusión del artista plástico Néstor Maya, inaugurada en el Ateneo de Caracas, con más de 20 obras representativas de sus 43 años de vida artística. La información fue ofrecida por el pintor y diseñador gráfico, quien considera esta muestra una fiesta del color, que analiza sus etapas artísticas desde 1973 hasta la actualidad. En nombre mío y en nombre de la institución Ateneo de Caracas, les hago una invitación para que visiten mi exposición, una visión retrospectiva de 22 trabajos, la cual se llama Maya, Más allá de una ilusión. Y esto es más o menos los pequeños retazos que uno va recolectando a través de la vida de uno. Hay piezas muy emblemáticas que representan pues mis propuestas durante estos 43 años de vida artística, en los cuales lo predominante es el color, lo objetual, las visiones de instrumentos musicales, algo sobre el cuerpo femenino y también un paisaje imaginario que yo he retomado, muy lúdico y de cierta remembranza de la infancia. El artista, quien se considera un músico frustrado y amante del jazz, explicó que el público también podrá contemplar su pasión por la música en el lienzo, en uno de los espacios de la exhibición dedicada a pianos, orquestas y otros instrumentos musicales. Más allá de la ilusión podrá ser visitada en la sala principal del Ateneo de Caracas, ubicada en las avenidas La Salle y Los Caobos. La entrada es gratuita. 12:19 minutos. Regionales. Y en aras de continuar reconociendo a los pueblos originarios de nuestra patria, el pasado viernes el pueblo y cultura mapoyo fue homenajeado en el estado Barinas al recibir la Orden Batalla de Santa Inés en su única clase, otorgado por el Consejo Legislativo de esta entidad, al cacique Simón Bastidas. El director operativo del Gabinete de Cultura de este estado, Hugo Rojas, manifestó que la actividad se realizó a propósito de la programación del Foro Permanente de la Diversidad Cultural en su 10ª edición. Aquí hubo una una recepción de parte del gobernador del estado, todo lo que es el legislativo regional, también estuvo allí con los diputados del Consejo Legislativo de nuestro estado Barinas. Allí estuvieron pues algunos concejales también, concejales bolivarianos, concejales nuestros de la Revolución, pero sobre todo estuvo el pueblo cultor y creador de Barinas y grupos culturales de la región y otros cultores de tradición de acá del estado Barinas, que con orgullo pues se sentían de alguna manera, igual que nosotros, con cierto privilegio de recibir a este gran hombre del pueblo mapuche y al mismo tiempo reflejados allí en ellos, porque bueno, forman parte también de ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Rojas también indicó que durante el acto se le otorgaron reconocimientos a grupos establecidos en consejos comunitarios de patrimonio, conformado por las Locainas de la Yuca, los Diablos Danzantes de San Hipólito, entre otros colectivos. Internacionales. De un total de 400 obras están siendo exhibidas en la Quinta Bienal Fotográfica Fotuaki, evento que inició este lunes en París y se extenderá hasta el próximo 22 de noviembre. La exposición es de 40 fotógrafos internacionales, entre ellos 10 latinoamericanos. En anteriores ediciones, la Bienal solo incluía obras de artistas que vivían y trabajaban en países no occidentales, pero este año incluyen a fotógrafos de Estados Unidos, Canadá y Europa. El evento es organizado por el Museo del Quai Branly, donde se realiza al aire libre y está dirigido por el español Frank Calero, quien seleccionó un total de 250 artistas, de 250 artistas a 40 autores de 35 países, entre ellos México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador. Y el tema principal de la Bienal es la familia. 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos amigos de Alba Ciudad, tenemos hoy a un invitado. Está a través de la línea telefónica. Se trata del presidente del Centro Nacional del Disco, Claudio Amico. El tema en cuestión con la entrevista de hoy es la primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela y el apoyo que le brindará al Teatro Nacional, el Talento Nacional, corregimos. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos por acá muy bien, contentos de recibirte para que nos des todas esas informaciones acerca de esta fiesta de la música. Sí, sí. Bueno, bueno, es el primer mercado musical que se celebra en el país. Y bueno, realmente servirá como vitrina para que los artistas nacionales y las artistas nacionales muestren sus proyectos sonoros a los programadores de festivales internacionales de música, pues, que de Venezuela y el mundo, pues. A través de diferentes escenarios que estamos incorporando dentro de la misma, ¿no? Qué bien. Realmente busco impulsar la industria de la música y, bueno, tratar de consolidar la Agencia de Representación Artística ARA, que, bueno, como experiencia, la FINDEN va a servir como experiencia para blindarla y para darle fuerza, ¿no? Esta feria, bueno, prácticamente es una apuesta que está haciendo el Ministerio de la Cultura, el IAEN, el CENDI como tal, la Compañía Nacional de la Música, el Teresa Carreño, la UNEARTE, que se incorpora, porque en la UNEARTE es donde van a ser los espacios de formación, en la cual vamos a hacer foros, charlas, talleres que tienen que ver con todo el tema de la industria de la música, pues. Bueno, nada, esta feria prácticamente es muy amplia, ¿no? Tiene demasiadas expectativas, porque prácticamente incorpora como 900 artistas prácticamente, que van a estar en escena o no en escena, pues. Y cada va a tener como que ciertos elementos, ¿no? Por primera vez como que entra dentro de este ámbito de feria, entra lo que llaman los espacios promocionales, ¿no? Que vienen a ser como los espacios donde tú te encuentras con los programadores y muestras tus proyectos, ¿verdad? Cada artista o cada agrupación tiene 15 minutos para mostrar su proyecto al programador. El programador es la persona que viene a ver qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Mm. De cada programador, o sea, vienen más de 50 programadores del mundo. Yeah. Entonces, estos programadores de festivales y de movidas en el mundo, prácticamente en el mundo, por decir, son 15 países los que vienen, uh-huh. ¿no? Y tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Japón, España. Imagínate, nosotros nos dimos a la labor de traer a estas personas uh-huh. para que vean lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Yeah. Aparte, los programadores no solo internacionales, sino nacionales, porque en Venezuela también tenemos festivales y tenemos uh-huh. movidas que están pasando, y la gente encargada de esas movidas y festivales también están invitados para hacer entrevistas a la agrupación, ¿me entiendes? ¡Qué bien! Entonces, es como que dar una apertura más directa, ¿no? O sea, yeah. uh-huh. o sea, estamos hablando de 1.400 citas, ¿no? O sea, se va a estar desenvolviendo en un espacio donde, bueno, prácticamente tienes contacto directo con esa persona que te dice, bueno, a mí me interesa este artista llevarlo al Festival X en Alemania, uh-huh. ¿entiendes? Y uh-huh. empieza como que, o sea, empezamos como que a mostrar, porque nosotros hemos dado la tarea de investigar más o menos en todo este tiempo que llevamos en este año, pues. Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta que cuando vamos a esos mercados de la música, como a entender un poco de qué se trata, a investigar, a hacer relaciones, a hacer conexiones, nos dicen, es que el problema con los artistas venezolanos no es que nosotros no los queremos en nuestra escena. Uh-huh. El problema con los artistas venezolanos es que no los conocemos. Yeah. No sabemos quiénes son. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, en vista de, empezamos nosotros como que allá va, vamos a incorporar estos nuevos elementos. Exacto. Para que los artistas empiecen a entender un poquito cómo es la movida, cómo es la dinámica, para que, bueno, empecemos a hacerlos aparecer. Claro. ¿No? Claudio, disculpa que te interrumpa. Entonces, estos programadores son como los exploradores o los scouts de talentos del béisbol o del fútbol, que van a las prácticas a ver las capacidades que tienen los chamos y todo esto. Pero ya entendemos que es algo parecido, pues, para que lo podamos entender mejor, porque no conocemos específicamente qué es un programador. Y teníamos que dar una idea. Pero también, ¿cómo hicieron ustedes para conseguir a todos esos programadores? Porque esto es un algo adicional. Sí. Bueno, nosotros hemos venido ya trabajando hace muchos años. Uh-huh. Yo soy muy... José Jesús, el presidente, ya venía dando vueltas en varias ferias. Uh-huh. Ya teníamos relaciones con, por lo menos, Paola Rivera, que es una excelente manager de muchas agrupaciones y de muchas movidas. La conocí en muchos sitios, ella tenía muchas relaciones, nosotros también. Yo he girado muchísimo con bandas, conocemos movidas, conocemos festivales, uh-huh. conocemos prácticamente cómo se desenvuelve y tenemos esas relaciones, empezamos a incorporar, empezamos a mandar invitaciones a personas que conocemos y que no conocemos, uh-huh. también por medio de Paula Almodóvar, que es una chica que tiene muchas relaciones, ha trabajado en embajadas, ha trabajado en partes culturales, y han habido como que relaciones con muchos de estos programadores, ¿no? También uh-huh. nuestras relaciones con el Mercosur, con nuestras relaciones directas como país, nuestras experiencias, nuestros años de experiencia que tenemos trabajando y haciendo cosas en Venezuela, eso tributan a toda esta lista de programadoras, que era muy grande. Lo que pasa es que se ha ido reduciendo, aunque no lo creas, 50 uh-huh. prácticamente se ha ido reduciendo, porque justamente pasan muchos mercados de la música en el mundo, y algunos, los que no podían, bueno, obviamente querían estar, pero los que no están en otras ferias de la música. Entonces, hay muchas relaciones. Aló, Claudio. Te estamos escuchando un poco mal. Vamos a ver si por casualidad Claudio me está copiando y podemos esperar. Se cae la comunicación, ya esos sonidos nos decían que está un poco defectuosa la comunicación telefónica. Pero bueno, usuarios, les comentamos que estamos hablando con el presidente del Centro Nacional del Disco, es Claudio Amico. Y el tema en cuestión es la primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela y todo este apoyo que le está brindando el talento nacional. Claudio nos hablaba de que aparte de estar los músicos, nos está hablando de los programadores. Claudio, te tenemos ahora otra vez en línea. Sí. Ah, qué bueno, porque se nos perdió un poquito la comunicación y estaba sumamente interesante. Nos hablas de todo esto, de cómo has logrado. Porque ahora nosotros en las ferias, en todas estas estos eventos que ha hecho el Ministerio de la Cultura, ustedes le están agregando un adicional, que era eso, de traer a los programadores. O sea, se presentaban los músicos, estaban en los stands, presentaban quizás sus proyectos, sus discos, el sonido de sus bandas, pero no estaba esto que ustedes están logrando. Oye, cuéntanos qué otra cosa adicional trae esta primera edición de la feria. Bueno, aparte, nosotros tenemos incorporado, se distribuyen varios espacios, ¿no? Tenemos lo que se llaman las galas, que es prácticamente lo que se va a desarrollar en la Río Reina, que bueno, tenemos países invitados, Cuba, Argentina, Brasil. Son 5 días de feria, 5 galas, los cuales vienen Yusa de Cuba, con artistas muy importantes. Acaseca Trío de Argentina, está con Cecilia Todd de ese día. Yusa está con C4 Trío, una banda muy emblemática de Venezuela, muy importante para toda esta movida. La banda más bonita de la ciudad, que es de Brasil, que está con Desorden Público también, compartiendo. El primer día tenemos una gala muy especial, que es Cuatro y Joropo, con cultores venezolanos, H. Hurtado y la Filarmónica Nacional, con la Compañía Nacional de Danza. Es sumamente hermosa esta presentación. Y el último día tenemos un tributo a Juan Alberto Ibarreto, el artista emblemático de nuestro país. Sí. Que bueno, aparte de eso tenemos las secciones que son las rondas de conciertos. Las rondas de conciertos son los espacios donde prácticamente están los programadores redirigidos. Pues. O sea, son los espacios donde las agrupaciones seleccionadas, que tenemos 18 agrupaciones seleccionadas para este espacio, los programadores van a ir a verlas. Son agrupaciones que han tenido mucho desempeño en nuestro país, son las más como que han tenido más una plataforma más desarrollada, tienen más giras, son los grupos más que hemos considerado nosotros después de haber estado como que investigando, buscándole, dándole a vuelta, tratando de habilitar espacios para mucha gente. Son grupos que ya han experimentado este tipo de situaciones. Como los más rankeados, como decía el Trabuco. Exacto, pues. Los más rankeados, por no desprestigiar los otros grupos que también son rankeados, pero estos grupos tienen ya más trayectoria, más tiempo, claro. Estos grupos tienen páginas, ya estos grupos tienen una trayectoria larguísima, tipo de giras internacionales, han participado en mercados de la música. Se hizo una escogencia, aunque parezca poco, es una escogencia que tributa al año que viene, pues vamos a meterle a fortalecer nuestras estructuras como agrupación, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, aparte de eso, ¿cómo se llama? Tenemos alrededor de 107 conciertos en un área que llamamos la Ruta Ara. Son 5 escenarios que están divididos por estilo, ¿no? Hay un estilo que es tradicional, incorporamos música tradicional y cantautor, hay otro que es jazz, hay otro que es ska, rock, reggae, hay otro que es música afro-venezolana y salsa. Tratamos de incorporar todo eso y son conciertos tras conciertos, ¿me entiendes? En todos los espacios del Teresa Carreño, ¿me entiendes? Aparte de eso tenemos lo que, como te había comentado, las actividades de formación. Tenemos 25 actividades de formación gratuitas, están relacionados con todo el tema de la industria de la música. Tenemos 3 conferencias nacionales, 9 foros nacionales internacionales, 13 talleres, o sea, de verdad es súper completo y súper compleja. Aparte de eso tenemos pabellones de expoventa, por lo menos hay pabellón editorial, de investigación, formación. Hay otro que son los constructores de instrumentos musicales, que es muy importante incorporarlo dentro de este tipo de ferias para que se den a conocer y para que empiece como que a realmente a hacer la movida de tener los instrumentos de estos fabricadores nacionales en nuestras manos como músicos, ¿me entiendes? Bien. También tenemos discotienda, bueno, ahí está la participación directa del CENDI, que es bueno, mostrar los discos que tenemos de nuestro catálogo y más, ¿no? Y los servicios de representación artística, que son prácticamente espacios donde los grupos pueden entablar una conversa con con programadores nacionales e internacionales que estén, por si acaso, en esas áreas, en esa zona, en el momento adecuado. Uh-huh. Y bueno, pueden tener una conversa directa. Aparte de eso, la Ruta ARA no son conciertos, además. La Ruta ARA son espacios que están divididos en escenas, en diferentes, prácticamente, diferentes estilos, porque hay programadores que dicen, no, pero es que yo quiero ver solamente los tipos de jazz, o uh-huh. quiero ver solamente a tradición, que no solamente estén incorporados en las rondas promocionales, yeah. sino que entonces dicen, no, ya va, aquí se está presentando una programación de grupos donde yo quiero verla. Uh-huh. Entonces por eso la separamos, ¿no? Uh-huh, entonces claro. Los tipos dicen, bueno, yo soy de un festival de world music, por ejemplo. Uh-huh. En world music me interesa la música tradicional, uh-huh. ¿no? Entonces van y ven a su música tradicional. De repente no lo que está en las rondas promocionales no es lo que ellos están buscando, uh-huh. pero está incorporada en otros. Claro, y tienen una idea y se les puede dar otra, se le pueden venir otras ideas, valga la repetición, para hacer otras cosas o incluirlos en otras, o ponerlos en contacto con otros programadores, con ¿verdad? Con otros programadores. Perfecto. Claro, que conozcan. Se crea como una red, pues. Eso, se eso. Oye, Claudio, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos estás dando y además toda esa información de primera mano, bueno, de primera voz, diríamos en este caso. Te deseamos mucho éxito de parte de toda la emisora. Sabes que somos somos amigos, instituciones amigas, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes, vamos a cubrir todo este evento y esperamos que todo salga bien. Y les deseamos felicitaciones tanto a ti como a todo el equipo que sabemos que está detrás y que eso trae mucho trabajo. Gracias, agradecido, además está de invitarlos. Por supuesto, Claudio, nos vamos a ver por allá. Muchísimas gracias y nuevamente éxitos. Bien, queridos usuarios, nosotros hablábamos con el presidente del Centro Nacional del Disco, Claudio Amico. El tema en cuestión era la primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en la sintonía. En el control técnico estuvo en un principio el señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Las 12 y 38 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 49 minutos. La frontera colombo-venezolana. La otra cara de la moneda. Tras el cierre de la frontera con Colombia, los medios de comunicación colombianos, con el apoyo de las redes sociales, desataron una campaña donde se acusa al gobierno de Venezuela de xenófobo y violador de los derechos humanos de los migrantes. Conozca la otra cara de la moneda que ellos no te presentan. Luis Brito García, abogado y escritor venezolano. No voy a insistir en el conjunto de cifras relativas al enorme daño que está causando el contrabando de extracción, que es un negocio fundamentalmente delincuente y paramilitar. Está bien señalado el hecho de que eso en realidad no está beneficiando a la población colombiana en su conjunto. De hecho, está dañando su economía, porque conforme ha dicho el compañero que viene del Táchira, en Cúcuta había una gran producción artesanal de talabarteros, etcétera, etcétera, y el bachaqueo ha barrido con eso. Colombia, por cierto, también se ha alterado mucho en los últimos años. Entre las cosas elogiables de Colombia era que era un país agrícola que producía sus propios alimentos. Resulta que, según las últimas estimaciones, Colombia importa bastante más del 50% de sus alimentos. Esa situación se ha agravado ahora con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio literalmente ha barrido con todo lo que es la pequeña y mediana industria colombiana, porque libera de todo tipo de aranceles a la producción de Estados Unidos que entra y por lo tanto arruina a todos esos productores de índole y de talla mediana. Hay un gran beneficio para los latifundistas a través de estas enormes confiscaciones de propiedad que se hace con los llamados desplazamientos. El desplazamiento es simplemente que por la fuerza se lanza a centenares de miles de personas fuera de las tierras que trabajan para que se vayan a buscar la vida en cualquier otro sitio. Y con esto, entonces, bueno, se causa un perjuicio enorme a la población. Por lo tanto, entonces, viéndolo desde el punto de vista venezolano, yo propondría en primer lugar las siguientes medidas. Número uno, iniciar un estudio detenido, completo, global de la situación de Colombia y de la población colombiana en Venezuela desde los puntos de vista demográfico, económico, político, cultural, social. Por una frontera de paz y de respeto. Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. ¡Combate Cop! Nosotros, todos los sábados. La excelencia del rock hecho en casa. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con el colectivo Caracas Rock. Jefe, jefe, está llegando el camión de los pañales. Traen jabón de lavar y desodorante también. Bueno, rápido muchachos, vámonos a descargar la mercancía. Lo sacamos todo de una vez para la venta, jefe. Ay, papá, la gente ya está haciendo la cola, ¡qué bien! ¿Cómo que todo de una vez? ¿Acaso ustedes comen hoy nada más? Saquen nada más el desodorante. Mañana los pañales y pasado el jabón. Así garantizamos colas y ventas seguras para toda la semana. La desesperación solo enriquece al tramposo. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye patria. Octavo concurso